no solamente en la 774, eso es también en otras escuelas de fusionar cursos. Sí, cursos. Sí, pase, pase, pase. Ahí tenemos más. O sea, es como bueno, parte de el ajuste, esto que se viene sí. implementando ya desde hace un tiempo y donde, bueno, esta vez nos toca más directamente. Y que tiene que ver con esto. El otro día, sí, se presentó la supervisora en la escuela, venía supuestamente a hacer otras cuestiones. Y bueno, en un momento fue a hacer visitas a los distintos cursos y en realidad a los mismos estudiantes, siempre en todos los cursos, en general entró contando a los alumnos, preguntándole cuántos eran, cuántos venían, cuántos no venían. Y a los mismos estudiantes les dijo en un momento que iba a fusionar cursos porque, bueno, como que no había demasiados estudiantes, entonces tenía que hacer esto. Nosotros nos enteramos después porque ni siquiera primero se había informado esto. Ahí mismo se organizó con todos los chicos, nos juntamos en el hall, todos los docentes, y la convocamos para que nos explique de qué se trataba esto, de fusionar cursos. Uh-huh. Y en ese momento quedó como que la fusión era de los sextos años. En realidad, lo que ella plantea es la fusión de las materias. Vieron que en la escuela hay dos modalidades, una claro. modalidad en ciencias naturales uh-huh. y otra modalidad en educación física. Claro, lo más fácil para fusionar, porque es casi lo mismo, ¿no? Educación física y ciencias naturales, casi lo mismo. Física, ¿no? O sea, las modalidades. Claro, entonces, bueno, eso? El argumento, lo que pasa es que el argumento de la supervisora es que lo que se fusionaría serían las materias que tienen en común aún las dos modalidades, uh-huh. no las materias propias de cada modalidad. Pero bueno, esto en realidad vemos que no es viable de ningún punto de vista, porque primero es que no son tan poquitos la cantidad de estudiantes que hay, o sea, no es que son dos estudiantes, y aún si lo hubiera en algún momento se hicieron las ofertas de estas modalidades, hay que respetarlas como tal. Por otro lado, lo que se ve es que sí o sí, las materias, aunque tienen en común, están orientadas en cada modalidad, con contenidos específicos de cada modalidad. O sea, no dan lo mismo los profesores claro. en una modalidad que en la otra, aún trabajando, no sé, biología, matemática, geografía, uh-huh. como que cada una se focaliza en los contenidos propios de la modalidad. Uh-huh. Y bueno, tenemos un montón de problemas con respecto a eso, porque a la vez hay algunos estudiantes que tienen trayectorias educativas, o sea, que cursan materias de un año, pero que a la vez como ya aprobaron el año anterior, aprobaron espacios, se pueden adelantar curso con materias del año siguiente, entonces tenemos un montón de situaciones que se caerían. Y hoy sí nos enteramos que la fusión de estas horas no solo sería para los sextos años, sino que también en el mismo acta que ella dejó hecho y que no leyó, adelante de todo. Hola a todos, llegué medio tarde. Que también eso es importante, ese día pedimos la lectura del acta o de lo que había pasado y no se permitió, como si fuera un documento ultra secreto, que en realidad, aparte es público, porque es parte de la educación pública, deberíamos poder tener acceso a eso, más los involucrados, ¿no? Y bueno, nos enteramos hoy que también esta fusión alcanzaba los quintos años, o sea, está planteado para quinto y para sexto para año. Sexto. Sí, es digno de destacar también el profundo cinismo de la supervisora, y una cuestión muy, muy fea y muy trágica, que es la de contarnos con... Le faltaba el cuenta ganado, ¿no? Y me parece que acá hay una concepción que tiene que ver con considerarnos números. De hecho, ya lo dijimos muchas veces, la frase esta, que para la supervisión los alumnos son números y los profesores meros nombres. Y me parece que detrás de esto lo que se esconde, y algo que venimos diciendo ya desde hace un montón de tiempo, es un ajuste feroz. Entonces, la supervisora aduce que tiene que cumplir órdenes de sus superiores, ella puede posicionarse, puede buscar instancias de solución, puede buscar la manera en que forma se puede resolver el conflicto, pero vino a cerrar cursos y vino a mentirnos descaradamente. Y esto a mí me indigna, me llena de indignación. Ahí nosotros estuvimos revisando un poco, entre todos los profesores nos pusimos a trabajar justamente para generar más argumentos de lo que ya es obvio, pero de todas maneras es importante que se diga. Y llegamos a que incluso hay materias del campo general que intentarían fusionar, que no solo, como dice Lili, la orientación, la sugerencia dentro del diseño curricular dice que vos trabajes temas orientados, o sea, que tengan que ver con la orientación. Aparte, hay diferencia de carga horaria en los espacios. Por ejemplo, en alguna materia como problemática contextualizada de las ciencias naturales, en educación física tienen solo 2 horas y en naturales tienen 3. Uh-huh. Más una de articulación. No sé. Biología, en una tienen 2 y en la otra tienen 4. O sea, estamos hablando de grandes diferencias. Hay física, por ejemplo, en cuarto año no tienen física los de educación física, y los de naturales sí, porque es parte de la formación específica. En quinto sí tienen los 2 física, pero ya uno viene con una base que el otro no. Entonces, digamos, sí, pedagógicamente esto es un desastre, no hay chances de que se dé esta fusión, como si fueran 2 divisiones de una misma orientación, cuando estamos hablando de 2 cosas absolutamente distintas, ¿no? Uh-huh. En general, hay otro espacio, Proyecto Solidario, por ejemplo, lo mismo, articula con los espacios de específicos de cada orientación, ¿no? Imagínense que si Proyecto Solidario se fusiona, porque es del campo general, tendría que articular por un lado con todas las específicas de educación física y con todas las específicas de naturales, que pasamos desde astrofísica a práctica ludomotrices. Claro. ¿No? Digamos, no tiene mucho sentido esto. Entonces, bueno, esto simplemente son por ahí cuestiones específicas, que el que está en la secundaria le suelan los nombres de la materia y demás, del que no, pero una supervisora debería estar al tanto de lo que hace cuando toma una decisión como esta, ¿no? Bueno, hola. Hola, Diego. Hay 2 cosas que quiero destacar que son muy importantes. La primera, que no es menor, es la cuestión laboral. O sea, hay docentes que estamos perdiendo horas. Una empieza el año, supuestamente somos profesores interinos, ¿no? Porque en la provincia de Chubut no hay titulizaciones hace muchos años. Y uno empieza el año sabiendo que tiene cierta cantidad de horas, y ahora los que trabajan tanto en quinto y en sexto año estarían reduciendo esas horas. O sea, en mi caso yo pierdo 2 horas en quinto, los que trabajan en quinto y sexto están perdiendo el área de sociales entre 6 y 8 horas. Uh-huh. Uno empieza el año planificándolo con la cantidad de horas que tiene. Sí, y ahora, ¿sí? Y aparte que se cierra el quinto y sexto, dentro de poco se va a proponer en cuarto, también se menciona de mezclarlo, de juntarlos, pero ya no sería una fusión, sería un cierre directamente de los primeros años, porque este año la matrícula es más o menos baja. Pero vamos a 2 cuestiones que son fundamentales. Una es lo laboral y después lo pedagógico. ¿Cómo aprenden los chicos? Uno puede enseñar y los chicos aprenden mejor en un aula de 32 o de 15 o 17. Uh-huh. ¿No? Entonces vamos, uh-huh, siempre a eso, ¿no? Bueno, es lo mismo 30 que 17. No es lo mismo. Lo sabemos muy bien, el ejemplo que tenemos en la escuela. El año pasado tuvimos 2 primeros años muy numerosos, de más de 30 chicos, y los resultados pedagógicos fueron un desastre. Uh-huh. Muchos repetidores, docentes muy consumidos por el trabajo, aulas que son chicas, porque esta escuela está pensada para una comunidad chica, las aulas son pequeñas, aulas de más de 25 ya es mucho, ¿no? Y hoy en día tenemos 2 primeros años de 15 cada uno y estamos trabajando en muchas mejores condiciones. Entonces, para decir acá que no importa eso, ¿no? Lo pedagógico siempre es el otro. Bueno, eso fue otra cosa. No fue otra cosa. Es lo más importante de todo, ¿no? Una cuestión laboral donde hay docentes que vamos a perder horas. Y por otro lado, ¿cómo van a aprender estos chicos? O sea, si es lo mismo que sean 30, que sean 15, no es lo mismo. Y por otro lado, su derecho a haber elegido, ¿no? Hay chicos que vienen cursando juntos desde el cuarto año y a 2 meses de haber empezado las clases le están diciendo que tienen que juntarse con el otro sexto. A mí me parece muy desprolijo. Y bueno, es en el marco de lo que decía Bernardo y Lili, ¿no? Hace un rato, hay un ajuste en la provincia y siempre, lamentablemente, ¿dónde empieza ese ajuste? Por el campo de la educación y de la salud. ¿No? Entonces, sabemos que en la provincia hay plata. Bueno, búsquenla del otro lado y dejen de ajustar en donde no tienen que ajustar. O sea, es muy claro esto. Y bueno, hay una cuestión que no solamente, ni siquiera es comarcal. Hoy a la mañana hablé con una compañera de Puerto Pirámides, le cerraron a 2 cargos, un cargo de POT y un cargo de preceptora. O sea, claro, una escuela semi-rural con baja matrícula, listo, o sea, desaparecieron 2 cargos un día para el otro. Entonces, hay una cuestión acá que es ajustar, que la venimos viendo, y es por eso que venimos ya de este año súper complejo, que todos los días aparte no te puedes descansar porque aparece una cosa nueva. Y me parece que hay que resistir estas cuestiones. Y en este caso, a la supervisora de la provincia de Pelota, que es docente, que es profesora de historia, debería ponerse del lugar de, digamos, de los docentes y de los alumnos, los estudiantes, ¿no? Ella es profesora y da clases en el profesorado. O sea, entonces debería saber lo que es fusionar cursos, lo que es mezclar, lo que es que compañeros pierdan horas de trabajo, ¿no? Me parece que eso, o sea, hay que destacar. También hay una cuestión para aportar para la comunidad en general, no solo, digamos, para el ambiente educativo. Estamos hablando de un pueblo de 2.700, no sé cuántos habitantes, casi 3.000, ¿no? Más de 3.000, bueno, 3.000 habitantes. Estamos hablando de la única secundaria, la única posibilidad de estudio de nivel medio que tiene es la 774. Porque está bien, tenemos los pueblos cercanos, pero no tenemos acceso a eso, porque no hay transporte, no hay forma de llegar. Si uno quisiera un transporte público, tampoco existe. Entonces, no hay chances de que los chicos vayan a otro lado. Entonces, eliminar, porque esto también es, digamos, de manera encubierta, es cerrar una orientación, es eliminarla, porque hoy están diciendo fusionamos la parte general, y mañana de ahí a cerrar la orientación cualquiera, porque aleatoriamente van a elegir no sé cuál cerrar, digamos, estamos un paso. Eso implica eliminarle, quitarle derechos a los estudiantes adquiridos en todos estos años, o sea, que ellos pudieron y logran tomar una decisión. Creo que es de las primeras cosas que les permiten elegir en la orientación en tercer año. No hay otras cosas que se les preguntan. Tomaron una decisión y ahora se las negamos. Es un trayecto re esperado, o sea, de primero a tercero, para que cuando los chicos llegan al cuarto año, de poder elegir, pensar qué modo iban a elegir. O sea, yo me acuerdo, incluso lo pienso yo cuando iba a la escuela secundaria, que también fue importante para mí haber elegido la modalidad que elegí. Y acá de repente lo están diciendo que, por parte de esta palabra fusionar, que es heterogénea, ambigua, no dice nada, pero en realidad es un cierre. Y otra cuestión que es lo que hoy con Bernardo estábamos pensando, ¿cuánto dinero se ahorran con esto, no? O sea, por cerrar 28 horas de un curso. 28 horas, cátedra media. 30.000 pesos. O sea, como es medio sueldo de un diputado. O sea, como que es más, hay un nivel de cinismo que es muy fuerte. Sí, y otra cuestión que, bueno, el otro día se le recordaba mismo a la supervisora, es que en el acto de fin de año del año pasado, ella pidió la palabra, pidió hablar y se llenó la boca diciendo que la escuela secundaria estaba dentro de una de las tres escuelas considerada por el ministerio, dentro de las tres escuelas modelo, justamente por esta cuestión de la cantidad de chicos como que inician y terminan, que egresan a la vez de sexto año y que terminan todo, digamos, sin llevarse materias, que no solo promocionan, sino que egresan con todo cumplimentado. Entonces, es como uno siente, sí, es como una burla, ¿no? Es decir, por un lado es como que, bueno, se trabaja, se hacen un montón de cosas, ella es la que toma los laureles de todas las cuestiones. Y bueno, nosotros seguimos trabajando. En realidad la sensación es que pese a ella, uno sigue trabajando, porque no es el primer reclamo que hacemos de este tipo, ¿no? Ya hace el año pasado, creo que fue, que se intentaron cerrar dos terceros hace que tenían años. También. Hace 3 años, creo que el mismo sexto. El grupo que está ahora en sexto es el que quisieron cerrar el tercero. En tercer año lo quisieron. Casualmente. Bueno, no lo quisieron cerrar, lo cerraron. Lo cerraron. Y logramos por mediando los profesores logramos abrirlo, y es la mismísima supervisora Florencia Perata la que llevó adelante este cierre. O sea que tiene la tijera bien afilada y viene cortando todo. Sí, no se quedó mucho, sí, ¿no? Se fue entre los chiflados. En relación a lo que decía de justamente un montón de proyectos educativos que la profesora, o la supervisora mencionaba, bueno, en realidad es primera profesora, mencionaba a fin de año en el acto de coalición de los chicos del sector, que estaba toda la escuela, toda la comunidad educativa. Justamente muchos de estos proyectos los podemos llevar adelante justamente por eso, porque no es lo mismo un curso con 30 que con 15. Había que solamente imaginarse, vos tenés 40 minutos, venís con, no sé, claro, biología, historia, y tenés 30. Tres diferentes, o tres alumnos tienen alguna pregunta y ya, ¡bup!, los 40 minutos se fueron. Y muchos proyectos que hicimos el año pasado, por ejemplo, el viaje a Madrid, que hicimos con los chicos de la modalidad de naturales, o sea, que pudimos hacer porque justamente fue pensado para esa modalidad. En un momento se pensó hacerla para toda la escuela, pero no era demasiado. Y hicimos un laburo re lindo, re interesante, y los pibes, bueno, fuimos a Puerto Pirámides, hicimos el avistaje de ballenas. Y ese fue un trabajo de la modalidad de naturales, que se pensó en el sentido que educación física tiene un montón de salidas, claro, y naturales estaba medio ahí achanchado con eso, y se pensó un proyecto para esa modalidad. Sin ir más lejos, uno de los proyectos institucionales de la escuela es el proyecto Más Árboles para mi Pueblo, y también es de la orientación de naturales, y se trabaja en el proyecto solidario, no sé, Hay ese que proyecto fue reconocido por Nación, el año pasado vinieron chicos de esa modalidad a presentar el proyecto en Buenos Aires. Sí, si vamos a términos generales, o sea, la escuela tiene una matrícula de más de 300 estudiantes. Tampoco, claro. O sea, tampoco es que el número es tan chiquito, ¿no? Entonces, igual eso yo creo que no tiene nada que ver, porque desde el momento en que se ofrecen, el otro día charlábamos con algunos compañeros y como para ser bien gráfico, es como si habláramos del viejo perito mercantil o lo que era el comercial, y tener otra modalidad que el bachiller, o sea, y querer juntarlos a los dos, o sea, como que no tiene nada que ver. Se abren las dos modalidades y tienen una orientación totalmente distinta, no. Y de hecho estuvimos trabajando en eso, porque por ahí al principio cuesta, porque uno prepara, no sé, biología, y a veces te cuesta pensarlo, pero como está pedido en el diseño, uno tiene que planificar, organizar todo distinto, sí, según las orientaciones. Entonces, se viene, ya es el tercer año, ¿no? El tercer año de las orientaciones, cuarto año, que venimos trabajando de esa manera, y de golpe es como, bueno, ahora no, olvídate todo lo que venís haciendo. Generalizar de los sujetos que venís considerando y volver a considerar a los objetos que son los chicos. Y aparte otra cosa que es, estamos sintiendo que es, están encarando como micro reformas, ¿no?, en las escuelas, que en realidad van a lo que va a ser la reforma del año que viene, que va a estar basada en la secundaria 2030, que ya se implementó en Río Negro, pero no hay una nueva ley de educación. Por ahora la ley de educación que tenemos es la que se viene ejerciendo hace 2006, ¿no? Entonces, si van a hacer modificaciones, que primero modifiquen la ley como se debe, y no micro reformas en una escuela, micro reformas en la otra escuela, fusiones, que no se pueden justificar en el fin curricular. Nosotros nos basamos en el fin curricular. Entonces, si vamos a basarnos en la ley, basemos en la ley. Y no micro reformas de manera, con un acta que realiza la supervisora, es completamente antidemocrático, ¿no? O sea, no va el espíritu de la educación esto, va a ver todo lo contrario. Entonces, hay una cuestión que tenemos que estar todos muy. Y en este momento, algo lindo que pasó entre todo este malestar. ¿No? Lo más oscuro de la noche viene antes del amanecer, como dice la frase, es que la escuela está muy organizada, todos los docentes salieron a decir que no, y sobre todo los chicos están muy organizados, están en la asamblea en este momento en la escuela, y eso a los 14 parece, había hoy ahora fue más que nada del turno mañana, estaban los chicos del turno mañana, pero ahora, porque acuérdense que la mañana van de cuarto, quinto y sexto, o sea, los afectados están ahora en la escuela, a la tarde va la modalidad, digamos, el ciclo básico de primero a tercero, pero la idea es informar a toda la comunidad lo que va a pasar y a las 14, porque es como esto, decimos, por ahí está la posibilidad de juntar a las dos primeras también. Entonces, sí, en este caso, o sea, en concreto, más allá ya pudimos hacer un poco de catarsis también, pero no, como que bueno, evidentemente es alguna preocupación más que concreta que tenemos con todo esto. Pero bueno, la convocatoria para hoy a las 2 de la tarde básicamente es a los padres, ¿no?, para informarlos detalladamente de esto. Y sabemos que, bueno, tiene mucho peso en este tipo de decisiones, en volverlas atrás o no, el pedido y la organización de la comunidad en estos casos y de los chicos, ¿no? Nosotros tenemos una jerarquía bien marcada. Nosotros cada nota, cada cosa que hacemos, la tenemos que elevar vía jerárquica, tenemos un circuito para seguir, que no lo tienen ni los estudiantes ni los padres. O sea, ambos pueden elevar notas o lo que sea directamente al ministerio, directamente al gobernador, directamente a quien sea. Entonces, además, es como que, bueno, es parte del interés de cuál es la educación que los padres quieren para sus hijos en concreto, ¿no? Aquí, bueno, sumar, no solamente a lo que dice Lili, no solamente los padres que actualmente tienen hijos en el secundario, sino creo que también abrirlo a toda la comunidad, porque es algo que no afecta solo a los chicos que hoy están en el secundario, pero los que están en sexto el año que viene, posiblemente, si sigue esto así, que no va a seguir, porque hay que mentalizarse de que no puede ser así, sí. También los afecta, entonces me parece que todo aquel que quiera acercarse a apoyar la situación, a ver qué, a informarse, también a ser multiplicadores de lo que está pasando, me parece que estaría re bueno que se sumen, ¿no? Uh-huh. Como comunidad, a todo de Puyén, uh-huh, al municipio, no sé, a todo, sí, el que le parezca que es una causa por la cual participar, me parece que sería bueno que a las 2 de la tarde estemos todos ahí. Me permito añadir además que a la reunión de las 2 de la tarde van a venir las chicas del Jardín de Infantes, donde también están fusionando salas, ¿no? Donde hay chicos de 2, 3 años, bueno, me parece que 3 y 4, perdón, Entonces no es un ajuste que solo viene a la secundaria, que los de secundaria siempre nos quejamos y demás, sino que están atravesando todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, terciario, están en todos lados. Así que también resaltar esto, que hoy van a venir las señas del jardín a participar de la reunión y a comentar con mayor detalle cuál es el conflicto que ellas están sufriendo de manera particular. Hay una cuestión también, es que digamos el crecimiento de las comunidades sociales, económicas, es dinámico. Y el hecho de que por ahora tengamos baja matrícula en sexto año, claro, no se puede permitir una fusión, un cierre, porque en tercero ya tenés 30 en cada curso. O sea que en cuarto sí, va a haber 30 en cada curso. Sí. Entonces uno dice, bueno, este año la cierre, el año que viene lo abren. Es desprolijo. No, o sea, no podemos hacer un sistema educativo que sea tan desprolijo. Tenemos que ser serios en las cosas que hacemos. O sea, porque nosotros somos los que estamos enfrente de los chicos. Sí. Y no, saben que este año va a haber cuatrimestres en vez de trimestres. ¿Y dónde está la información sobre eso? No sabemos nada. Vamos, si vamos por las cosas, que las hagan bien, por favor. O sea, y eso es responsabilidad de los que están, lamentablemente, arriba nuestro, ¿no? O sea, en este caso, los supervisores están implementando un, discúlpeme la palabra, un mamarracho, y quieren que nosotros seamos los portadores de eso. Y no lo vamos a permitir. Porque nosotros confiamos en lo que hacemos, creemos fuertemente en nuestro trabajo y somos profesores porque elegimos hacer esto y lo queremos y lo amamos. Entonces no vamos a dejar que pasen sobre los derechos nuestros y sobre todo sobre los estudiantes. Bien, ¿cómo ves? ¿Hubo algunas opiniones de padres? Bien. Eso recién hoy a las 14, pero ahí decimos con... Sí, el viernes se acercaron así medio rápido. Los que se enteraron, porque fue algo muy, o sea, muy imprevisto para todos. Porque es como que nos enteramos por los chicos que venían en el recreo y planteaban, ¿qué pasa? ¿Nos van a cerrar? ¿Cómo vamos a estar juntos? ¿Cómo es esto? Y ahí nos empezamos, o sea, por eso fue muy pronto... Y ahí hubo algunos dos o tres papás que se acercaron en el momento, que estaban medio cerca, y bueno, por eso se acordó hacer esta convocatoria para... Hoy a las 14. Para así todos que, los padres. Sí, los padres, los que tienen los niños en los jardines, en la primaria. Familia, sí, familia, la comunidad. Sí, no tengas sí, hijos igual. Sí, sí, ¿no? Sí. Me parece que es parte, es un problema o una situación, a un conflicto que tiene que ver con que el compete todo el pueblo, a toda la sí, comunidad. Sí. La verdad que... Sí, pero aparte es una... Me pongo como medio triste, ¿no? Como esto de... Si uno da posibilidades en el pueblo, ¿después qué va a pasar? Y los pibes van a empezar a pensar, bueno, pero por ahí en el hoyo está la otra modalidad. Vamos a empezar con ese proceso, ¿no? De que el chico no tenga que dónde elegir en su lugar, donde vive, ¿no? O sea, bueno, si no está acá, bueno, me voy al hoyo y... Es como que esas cosas que no, tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, sí, igual hasta cierto punto, porque por ejemplo en las 717 es que también están planteando funcionar algún curso. También hay fusión de cursos y en una del hoyo, pero no sabemos bien cuál de las dos que comparten edificio, que tienen un problema importante de edificio. Técnica. La 734 y la 7727. Bueno, sí, creo que sí. Las dos, la técnica y la otra comparten edificios, ya ahí hay un problema. Y aparte, a una de las dos le están funcionando igual que a nosotros. Entonces, bueno, ya hay también otras cuestiones a nivel comarcal. En Maitén también han cerrado cursos, en Cholila se han cerrado cargos. Vienen recortando por todos lados. La escuela secundaria del Hoyo, que también trabaja en la técnica, funciona en cuatro edificios diferentes. En la primaria, en el local de frente, así. Entonces, bueno, es una cuestión que estamos viendo que es, lamentablemente ni siquiera es comarcal, es provincial, y bueno, tenemos que estar atentos y participar. O sea, lamentablemente en este momento no. Hay que moverse. Bueno, hoy a las 14 en la 774, ahí en el hall, asamblea, que por favor, los que tengan hijos y no, a aparecer, porque sí, es grave, es grave. Recién había leído que gastaban, no sé, en un par de meses 7 millones para los vuelos, los políticos, ¿no? Que no tienen ningún problema tampoco de cuidar un poco el bolsillo nuestro, porque el dinero viene de todos nosotros, pero sí cuidan así, ¿no? Sí. De cortando, recortando a todos. Un par de horas que es tan importante para la vida de cada uno, para la economía de cada uno y para los alumnos, que no va a funcionar ese sistema de fusión, porque realmente, como decíamos, ciencias naturales y educación física, porque nadie de nosotros tiene una culpa de este desastre de provincias y país que se hizo. ¿no? Ese desastre en poco tiempo. Y para recuperar todo eso, yo creo que van a pasar años. Lo que uno destroza en un par de meses para recuperar todo esto. La verdad que el país vino demasiado abajo y es una lástima que no tenía que ser, ¿por qué no? Pero bueno, los intereses de algunos deciden para el resto de nosotros, ¿no? Que no tiene que ser así. Sí, yo personalmente, ¿no? Eso me parece que lo más peligroso a veces de esto es estar escuchando todo el tiempo en los medios de comunicación. A mí me hay un momento que me pone uno tan mal paga, sí. Que uno escucha, yo el otro día escuchaba que decía funcionarios políticos que todavía hay gente que no se dio cuenta que hay crecimiento y que ya estamos creciendo. Ya. Y uno dice, pero a ver, nos están estafando, no nos pueden decir eso, porque es tan concreto que eso no alguno estará creciendo, pero que no es la mayoría de la población, eso es más que evidente. O sea, está habiendo todo el tiempo despidos, recortes. Aumentos de cosas, la no gente que no puede sostener la vida cotidiana y nos pretenden convencer de que estamos creciendo y no nos dimos cuenta. O sea, es nefasto. Hay una situación compleja a nivel provincial, bastante a nivel nacional y demás. Nos piden que nos ajustemos de alguna manera. Bueno, hay que ver a dónde se ajusta, que es lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que ajustar en educación o en salud es eliminar derechos que adquiridos y es hablar de, digamos, de como un desprecio al futuro, porque si la educación no habla del futuro, ¿de qué habla? O sea, entonces, bajar recursos ahí, cerrar cursos, tener toda la administración pública de la provincia de retención de servicios, vos no podés ir al médico, no podés hacer nada de lo que como derecho deberíamos hacer como ciudadanos. Y la verdad es que escucho noticias como la que decís de sueldos elevadísimos en otros niveles, gastos que, digamos, de última charlemos entre todos si queremos gastar eso, porque cualquiera viene y cierra un curso, cualquiera viene y hace una cosa, pero entre todos no hablamos en qué se gasta lo que se gasta. Uh-huh. Entonces, nada, me parece que es un momento para moverse y para participar de esa discusión, que por ahí estamos en un cambio de paradigma donde hay que ver, bueno, tomar más participación en este punto de cosas, en este punto, ¿no? En qué se quiere gastar o invertir, ¿no? Porque para mí la educación no es un gasto, pero para, en este caso, la supervisora aparentemente sí, porque eso fue lo que dijo. Es un gasto. Claro. Son muy pocos chicos. Un gasto. Bueno, pero no les molestó, no sé, un año antes. ¿No? Que cuando no, ahí no le molestó. Igual vuelvo, lo mismo que decíamos antes, esto no va a ocurrir. Tenemos que movilizarnos para que esto no pase, no se van a fusionar y nada. Hay que levantarse. Una cosa que funciona tan bien como la 774, es una escuela, y bueno, y funciona bien. Así los profes son espectaculares, los niños, los chicos se sienten bien, qué sé yo. Y siempre hay cosas para mejorar. Sí, por supuesto. Trabaja como que sí, siempre eso. Estamos buscando superar y mejorar y que más chicos puedan terminar la escuela secundaria. Y aparte es increíble cómo con esta decisión de... Bueno, yo encima el jueves con Bernardo habíamos viajado a Rawson a la marcha que hubo allá. Apenas llegábamos, o sea, yo encima me tuve que dar una reunión después del sindicato y llegué a las 10:30 de la mañana y me desayuné con esto, ¿no? Que llegaba de Rawson sin dormir y... Es como era la única escuela que con todas las prioridades que tenemos estaba funcionando más o menos bien. Porque la realidad de las otras escuelas de la comarca, bueno, la FITE, las de El Hoyo, fin edificio, bueno, con dificultades por todos lados. Sí. Una escuela que estaba funcionando más o menos bien, que las clases no habían empezado normalmente, obvio, porque hubo retención de servicios, hubo paro. Y ahora tiró un conflicto que así la sacó de la galera y puso una escuela, o sea, puso la escuela en la asamblea. O sea, bueno, y eso quizás es para celebrar. O sea, si hay una escuela que está funcionando más o menos bien, bueno, ahora no va a funcionar bien. O sea, y la responsable, en este caso, es la supervisora. De que hoy no haya habido clases normalmente, es la supervisora. Y igual celebro la organización de los chicos y de mis compañeros, de los profesores, incluso hasta de los directivos que dijeron, no, con esto no. Hay cosas que no se negocian. Y acá la calidad educativa no se va a negociar.